Bueno, yo lo que encuentro es un fallo por 6.033 millones de pesos proferido en ese tribunal de arbitramiento, y también encuentro unos documentos que dan fe que el abogado correspondiente radicó una cuenta de cobro en la fábrica de licores, liquidando los honorarios que estaban pactados en un contrato por resultados, que es lo que presuntamente fue lo que se hizo, y que producto de esa decisión jurídica y del pago de la misma, él obtenía un pago del 15% del valor de lo conseguido, que da por el orden de algo así como entre 850 y 900 millones. También que a ese profesional del derecho se le pagaron ya 300 millones de pesos. Lo que sí es cierto es que se está haciendo un pago de algo que no se ha recibido. Lo que entendemos algunos en sana lógica es que si yo hago un negocio producto y concerto una comisión producto de un resultado, primero el resultado tiene que ser completamente cierto, o sea, la fábrica tener los 6.000 millones de pesos en caja para poder proceder a hacer el pago correspondiente. No estamos en contra del pago, sino de que tiene que ser completamente legal el mismo.